que... Con 50. Bienvenidos a este podcast. Nosotros somos los droides que buscas. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Los Droides que Busca. Estoy aquí con Juanmi. Hola Rafa, ¿qué tal? Y vamos a comentar el 10º capítulo de la 7ª temporada de Walking Dead, que se llama Nuevos Mejores Amigos. Que se emitió en Estados Unidos el domingo 19 y en España el lunes 20. Sí, y ya hemos hecho nuestros dos visionados de rigor, uno en inglés y otro en español, para no perdernos detalle de nada, y vamos a pasar a comentarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Lo primero que hay que aclarar es que va a ser un episodio que va a tener spoilers, con lo cual, los que no lo hayáis visto, os invitamos a verlo y escucharnos después. Spoiler alert. En primer lugar, yo creo que damos una valoración general del capítulo. ¿Qué te ha parecido a ti, Rafa? A ver, a mí me ha parecido un poquito el capítulo de paso, por decirlo de alguna forma. Un capítulo que no tenía mucha chicha, pero que bueno, que presenta a esta nueva gente que sale al final del anterior capítulo un poco más y ya está. ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues yo hoy estoy un poco hater, pero no hater con el capítulo en sí, sino con la gente que a cualquier cosa en la cual no hay escenas épicas, lo llama capítulo de relleno. Vamos a ver, me está construyendo una situación para desembocar luego, lo más seguro, no es spoiler, en una batalla final de todos contra Negan y su equipo. Coño, tiene que haber una construcción entre medias. Seguro que si ahora mismo pusiera una batalla final, directamente nos quejaríamos porque no han explicado las cosas entre medias. Sí, tienes razón, pero... Ya sabes que la gente, en cuanto le falta un poco de chicha y de acción, ya es en plan de, qué aburrimiento de serie, qué bajón ha pegado de calidad. Sí, eso es lo que pasa. Pues eso, en definitiva, me parece un capítulo más flojo que el resto, pero un mal necesario por el que tenemos que pasar para luego entender lo que viene después. Así que... Aún así, es un capítulo que a mí me parece correcto, o sea... Sí, tiene cositas a las que sacarle punta y cositas que tienen chicha, sí, está bien. Efectivamente, no es un mal capítulo, que todos sabemos que en esta serie ha habido capítulos atroces. Es decir, por favor, mátame a mí. No queremos recordar el de Morgan con la cabra y toda su historia, porque me podría suicidar en directo. En eso precisamente estaba pensando yo. Bueno, y si quieres empezamos, Rafa. Pues sí, vamos a empezar. Bueno, pues empiezo yo. A ver, en la primera escena nos encontramos en el exterior del reino. Y los personajes que hay en ese momento es Ezequiel, con Morgan y el aprendiz del palo. Benjamin. Sí, Benjamin. Que encontramos el nombre. Menos mal. Bueno, porque lo dicen en el episodio. Si no nos los dicen explícitamente, parece que han pensado en nosotros a la hora de decir el nombre. Y también les acompañan Jerry, que es el gordito escudero del rey. Que mola un cacho, a mí me encanta ese hombre. Sí, Richard, el guardián del reino, y una chica que la verdad no tengo ni puta idea cómo se llama y tampoco me he preocupado mucho por buscarlo. No, la verdad es que yo creo que le han metido un poquito de relleno ahí, en plan de, nos falta un hueco, vamos a meter hasta que haga aquí un poquito de figurante. Yo creo que sí. Y llega un destacamento de los salvadores, que vienen a hacer la recogida pertinente de pues que les toca la recolección, recolectar los tributos, y ahí aprovechan para tener un pequeño conflicto entre Richard, que diga, y el de los pelos largos de los salvadores, que no sabemos cómo se llama, o tú sí lo sabes. No, es extra figurante número 2, no tiene nombre definido. Sí, pero ahí está dando por culo. Sí, yo tengo una pregunta aquí. Yo creo que en este capítulo me han surgido bastantes dudas, que no sé si te voy a poner un aprieto. Pues pregunta. A ver, si te las puedo resolver, te las resuelvo, si no, pues nada. ¿Tú crees que hay destacamentos para cada población? Porque no recuerdo si en la temporada anterior, cuando venían, en la temporada o al principio de esta, no lo sé, cuando venían la otra vez a recoger las cosas del reino, eran los mismos tíos. Sí, eran los mismos. De hecho, el de los pelos largos es el que tiene un conflicto ya con Richard antes, que ya le tiene enfilado. Bueno, se tienen enfilados mutuamente. Yo creo que estos lo hacen para que no sepan cuántos son. ¿Por qué? Porque si tú mandas un destacamento diferente a cada sitio, puedes decir, pues un día lo mando con 7, un día lo mando con 8, otro día lo mando con 5 personas y no pueden compartir entre Alejandría, Hilltop y el reino. Es más difícil que compartan esa información, ¿sabes? Sí, tiene sentido. No lo había pensado, pero tiene sentido. Bien, bien llevado, bien llevado. Es una manera de eso, de que no sepan ellos cuántos son. Sí, de dificultar el que los otros puedan hacer un recuento y organizarse contra ellos, básicamente. Efectivamente. Y bueno, aquí básicamente lo que pasa es que hay un conflicto porque hay un chico joven, que también, figurante 3, le podemos llamar, el cual se enfada con Richard y le pide que le dé su arma. Y utiliza un argumento que a mí me encanta, que dice, los chicos malos no llevan armas. Y yo no entendí nada, tío, de ahí. ¿Por qué le dice esa mierda? Cuando todo el mundo sabe que es al revés, o sea, los chicos malos llevan armas, Coño, y que porque además el son malo es chicos él. malos, son peligrosos. Y que el malo se supone que es él. Están yendo a robar a un pueblecito. Ya, bueno, Él pero es el él lo malo. No ve sé, bueno. desde su punto de vista, los malos son los otros. ¿Tú crees que no serán conscientes de que ellos son los malos? A ver, ellos saben que son unos cabrones con pintas, pero para ellos hacen el bien para ellos. Reventar cabeza está justificado entonces. Hombre, si lo hacen Negan, ¿por qué no lo van a hacer los demás? Bueno, no sé yo. Bueno, el caso es que le pide la pistola muy educadamente. El otro le dice que te den directamente. Y se encañonan. Y ahí se encañonan así con las armas y eso. Entonces sale el líder del destacamento este de los malos, pues le dice poco más o menos a Ezequiel que le diga algo. Que a ver si se van a tener que poner duritos o viscerales, como dice él. Viscerales, me gusta. Dice la frase, dice, lo mismo se tienen que poner las cosas un poco más viscerales. Como diciéndole, te voy a partir la cara como no te estés quieto. Ah, refiriéndose a que le van a pegar un toque a Lucille para que venga a saludar. Efectivamente. Y el rey hace lo que lleva haciendo últimamente, que es callarse y poner el Pues, culo. efectivamente, meterse el rabo entre las piernas. O mejor se lo mete el otro entre las piernas a él. Ay, esto me recuerda, Y perdona, esto me recuerda, no sea, no viene a cuento de nada, pero a la frase esta épica de la anterior temporada de Negan, en el cual le dice a Rick: te he metido el rabo hasta la garganta y me has dado las bueno, gracias. gracias. Es simplemente brutal. Sí, esa frase queda ahí para los anales de la historia. Y ahí hay una pelea un poco entre todos, en la cual Morgan le pega con el palo en la mano al tío este. Este se pega con el otro y al final todo acaba cuando Benjamín le mete un palazo en la pierna al malote y le tira ahí por los suelos. Le mete un palazo con el palo, no con una pala. Es decir, que no es que lleve Benjamín una pala. Entonces sería que le mete un palotazo. Ay, madre mía, qué malo es esto. Bueno. Y el de los pelos largos, el figurante número 2, le quita el palo a Morgan, porque como le ha dado una leche para evitar que le zurre a Richard. Sí. Pues se encara con él y le quita el palo. Y Morgan, muy de buenas maneras, de una forma muy educada, Es lo más épico del todo el capítulo, yo creo. le dice, por favor, ¿puedes devolverme ese palo que me lo dio una persona que ya no está? O sea, que le falta arrodillarse, chupársela y decirle luego, ¿me devuelves el palo? Pero me hace gracia a mí la cara que pone de bueno. Pone así cara y voz de niño pequeño y le dice, señor, Sí, sí, sí, sí. espera, que me estoy espollando yo solo. Y le dice, señor, ¿me puede devolver el palo que se me ha caído en su puta cara? Y se queda como, joder, ¿y de verdad no me lo devuelves? Sí, En sí. fin. Pone cara como de cuando pillas a tu perro que ha hecho algo y lo vas a regañar, que sabe que ha hecho algo mal. Sí. Igual, la misma cara. Pero Ay, no me regañes. le canea y luego le pide que le devuelva al palo con el que le ha caneado. No tiene Claro. sentido, pero en fin, Morgan, cosas de Morgan. Sí, Morgan y su ética y sus cosas. Y nada, y luego pasamos ya directamente, después de esa cena, bueno, nos saltamos el intercambio de provisiones, bueno, Sí. más que intercambio, la ofrenda que les hacen, porque no intercambian provisiones, porque los del reino se las dan y los salvadores se las llevan, no les dan nada a cambio. Su cariño y amistad. Sí. Y nada, ¿y qué sigue después, Juanmi? Pues después de eso, bueno, ya se encuentran en el patio del reino, ya después del intercambio este, que no nos cuentan cómo termina. Y ahí el rey Ezequiel se acerca al chiquito A joven y Benjamín. le dice, sí, a Benjamín, o Benjamín, el Benja, no sé, y le dice que el hecho de llevar un arma no debe hacer que busque movida. No es motivo suficiente para usarla. Justo eso. Yo lo he dicho un poco menos épico, pero sí, tienes razón. Es que Ezequiel habla así, entonces cuando tú hables por Ezequiel tienes que hablar tú de la misma manera. Vale, me intentaré poner rastas también para entonces. Claro, sí. Y después le dice que eso, que no por llevar un arma y saber utilizarla tiene por qué buscar lío. Y entonces se produce ahí un mini diálogo entre Richard, Ezequiel, también que le dice Ezequiel que luego van a tener una conversación de la cual no se vuelve a saber nada. Sí, suponemos que lo habrán tenido, pero es algo que no. O que va a salir en próximos episodios o que van a omitir. Sí. Y es cuando Morgan sale también del vehículo y Benjamín le dice que está herido, que se lo lleve a la enfermería, pero aparece Daryl. Pero espera, justo antes de eso, hay un detalle que me gusta. Las pocas apariciones que tiene Jerry. Es la hostia en todas. Entonces, cuando sale y pasea por ahí, siguiendo al rey a su corte, le dice, eres un fiera con el palo. Sí. Y luego ve que el otro le está mirando, pone así una cara un poco más seria y sigue andando. Además, luego se oye a Ezequiel decirle, Jerry, venga. Ah, no, eso no me di cuenta. Sí. Le regaña por ahí, Le en regaña segundo desde la plano. lejanía. Bueno, pues eso, aparece cuando están Morgan y Benjamín, aparece Daryl y les pregunta, ¿de dónde venís? Venís de darle provisiones a los salvadores, ¿no? Es parte del trato y tal. Y ya empieza Morgan, o sea, Daryl, a sonsacar la información a Morgan de dónde está Carol, que si se fue, que por qué se fue. Y entra un poquito ahí en juego la parte sentimental esta ahora que están teniendo con Carol de no quiero matar más, me aíslo de la gente. Que ya veremos que al final del capítulo Chep, tiene chep, chep, también. chep. No hagas spoiler. Bueno, que luego veremos que tiene también importancia este tema. Sí. Y básicamente lo que, bueno, hablan sobre Carol y lo que dicen es que Carol obviamente se engorilaría si se entera De todo lo que ha pasado. de que Glenn y Abraham, entre otros, han muerto, más extras, claro. Y Morgan precisamente le dice que eso fue por lo que se fue, por lo que se marchó y decidió aislarse del grupo. Entonces eso a Daryl le queda ahí, parece un poco en mente. Y bueno, de momento ahí se queda la cosa. Y en la siguiente escena se ve a Richard practicando tiro con arco. Que por cierto, tiene peor puntería que el niño tuerto con los dardos. Sí, Se sí. ve que no acierta ni una, ¿eh? Se ve a Richard eso, practicando el tiro con arco y se le acerca a Daryl. Y ya se ponen a hablar. Y ahí es un punto en el que puedes pensar, vale, Richard y Daryl son los partidarios de luchar contra los salvadores. Aquí va a haber una alianza que comienza a darse, de hecho. Sí. Y es entonces cuando Richard le dice, pues ¿sabes? No, estoy aquí practicando con el tío con arco. Me han comentado que tú de esto sabes un poco. Y le da la ballesta a Dari. Vuelve a encontrarse con su ballesta. Empieza a ver además de fondo una música como romanticona, ahí melosa, para simbolizar el momento ese en el que Daryl, que llevaba tanto tiempo soltero de ballesta, encuentra otra vez a otro amor al que entregarle toda su flecha o su virote. ¿Pero es la misma o es otra? Yo diría que no, yo creo que la misma se la esta queda... ¿Esta ballesta es la ballesta que le quitan a Daryl los salvadores, que la recuperan de alguna forma, o es la ballesta que se encuentran en un capítulo que tiene un cazador que está subido en un árbol, que el cazador es zombie, le quitan esa ballesta? Yo creo que la ballesta de Daryl, la que es original de él y lleva desde la temporada 2 a lo mejor con él. ¿Uno? Sí, desde el capítulo 4 por lo menos. Joder, ¿cómo afinas tú? Sí, es que como está viéndolo mi hermano, pues el otro día me fijé. Ah, claro. Pues eso, que la ballesta primigenia, yo creo que la tiene el cara quemada, Dwight. Sí, ¿verdad? Entonces... creo que se la quedó junto con la moto. ¿Y la moto no se la lleva Daryl cuando se escapa? No, la moto no se la lleva Daryl. ¿Y...? Ah, no, porque ¿Daryl cómo se escapa? Yo qué sé, tío, en patinete, no me acuerdo. No, pero ¿se escapaba en el furgón con Jesús? Diría que no. Oh, sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque según me parece, cuando bueno, es Jesús el que aparentemente le libera. Y luego cuando le está metiendo ahí los mecos a Jimmy el gordo o Jimmy el... sí. Pues aparece... Joey el gordo. Que sin Joey el gordo... Joey el flaco no es más que Joey. Pues lo que creo que en esa escena se encuentra con Jesús. Y juraría que se piran juntos. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Me parece que sí, pero no... vamos, desde luego la ballesta seguro que no es la suya. ¿De dónde se la han sacado? No tengo ni idea. Yo creo que sí, que es esa ballesta que te digo yo, de que se encuentran con un... se encuentran a un cazador colgado de un árbol. Sí, uno de ellos la... y uno de ellos tira de ella. Y la cogen. Puede ser. Y eso. Y entonces, según le da la ballesta a Daryl, la coge, apunta con la mirilla y ahí empieza el opening de la serie, y eso me parece una gran escena. Sí, me parece un detalle muy, muy chulo. Desde luego, el verle otra vez apuntar ahí con la música esta romanticona de fondo. Bueno, romanticona, la música del opening. De... no, pero al principio hay una música romanticona antes de... ya, pero luego la cambian al opening. Bueno, claro, y luego deja de aparecer Daryl. cuando empieza el opening. No es que siga de fondo ahí Daryl, una pantalla en pequeñito. Como cuando estás viendo la Fórmula 1, por ejemplo, y te aparecen los anuncios y te queda ahí en pequeñito el recorrido. De sí, hombre, para verlo desde aquí estoy yo. Y eso, pero que eso, me parece una gran escena porque simboliza que Daryl ha vuelto. Sí, sí, es como el retorno de Daryl. Y ya la siguiente escena después del opening, ¿qué es? De ahí nos vamos a una escena en la que aparecen Richard y Daryl en una cabaña. Que yo creo, no sé si es una cabaña que hayamos visto antes, no lo recuerdo. Yo creo que no es... No es una cabaña, es como una... ¿una caravana o algo así? Eso, una caravana, no me salía la palabra. Ah, vale. Una caravana de, entiendo que de Richard, a lo mejor. Sí, y que por cosas que luego se dicen, está cerca de la casa de Carol. Sí. Hay un detalle ahí que me fijé yo. Intenté buscar relevancia, pero creo que no la tiene. Pero bueno, yo por si acaso aquí lo suelto. Y si en algún momento nos enteramos de algo, o tú sabes algo más, o lo que sea. Bueno, ahí en la cabaña esta empiezan a coger armas y el otro se fabrica unos cócteles Molotov. Así, en 5 minutitos. Sí, en 5 minutitos, ahí express. Que luego, igual que aprendía, yo creo que aprendí la misma técnica de Rosita, con la desactivación de explosivos. Y eso, y... Hombre, hacer un cóctel Molotov tampoco es muy difícil. Coger una botella, meterle un trapo y echarle alcohol. No, tampoco es para ir a Harvard el asunto. Así que está bien. Y eso, y el detalle que te comentaba, hay un momento en el cual abre un armario y se ve una mochila de color azul que pone Katie. Sí. Intenté buscar algún personaje que se llamase Katie o algo, pero no ha habido ningún personaje. ¿No se llamaba así la hija de Carl? No, la hija de Carol no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, no me acuerdo. No, ¿cómo se llamaba? No lo sé. Estoy por buscarlo. Muy bien. Cortinilla de estrella y... Sofía. Sofía. Sofía. Yo por un momento pensé que sería... No sé, me había parecido un detalle curioso que pudiera ser una de las niñas estas que aparecen, a la que Carol pone a mirar las flores. Y luego se las carga. Sí, sí. Bueno, se carga una de ellas, en realidad. Sí, a la sádica. Sí, pensé que era esa, pero tampoco, al parecer tampoco es esa. No, bueno, pues era, no sé, un nombre elegido al azar o el nombre de la hija de algún guionista o algo así. O a lo mejor luego te cuenta una historia detrás del tío este de Richard, que ese era el nombre de su hija o yo qué sé. No sé si profundizará más con el personaje. Pues puede ser. Pero bueno, que podría ser un detallito ahí que nos guíe para algo después. Sí, puede ser. Lo que yo me pregunto es si el que esas armas y ese material para hacer los cócteles molotov y demás esté ahí, ¿es de dominio público o es un arsenal secreto que tiene Richard ahí porque le gusta afanar? Básicamente lo que preguntas es si el rey lo sabe o el rey no lo sabe, ¿no? Efectivamente, es lo que pregunto. Pues no lo sé, no lo sé. Yo en un primer momento pensé pues que era una cabaña que utilizaban como, bueno, como armería. Pero claro, tampoco tiene mucho sentido si es una caravana, pues como que no esté en el centro del pueblo. Quizás está más escondido para huir de los salvadores, para escondérselo. Pero ya ellos de todos modos no entran al pueblo. Claro, entonces... Con lo cual, no tiene puto sentido nada de lo que... No sé, no tengo ni idea. No, claro, eso, entonces yo creo que eso es... Además, luego con lo que dice Richard, ¿por qué iban a hacer lo que quiere hacer si fuera de todo el pueblo? Es decir, ¿por qué sacrificar, como quiere Richard, ese arsenal para cargarse a un destacamento de los salvadores solo? Sí, no lo sé, no lo sé. Es algo que yo creo que, bueno, te lo dejan ahí, pero no para que le des más vueltas. La verdad. Pues eso. Y una vez después de que hayan pasado la escena de la fabricación de cócteles molotov y del avituallamiento armamentístico, se ve cómo llegan a una zona que está como detrás de un tráiler, de un camión, por donde... se supone que, o Richard sabe de alguna forma, que el destacamento de los salvadores va a pasar por ahí. Sí. Y se ve como Richard y Daryl hablan de que van a tenderles una emboscada y que qué método van a usar. Es decir, primero fuego, luego les acribillan y el modus operandi que van a seguir para que no quede ninguno vivo, pero... los salvadores reciban el mensaje de que allí hay gente que quiere guerra. Que me parece una tontería supina, porque tú le envías un mensaje, te cargas un destacamento y le envías el mensaje de que quieres guerra a Negan, llega Negan con los chorrocientas personas que tendrá y te parte la cara dos veces. Yo en realidad tampoco entendí muy bien esto. Bueno, primero... Otro detalle tonto de estos que me gusta fijarme a mí, porque yo soy así, soy un detallista tonto. Me gustó la escena de vaqueros que hay en la pared del camión. Lo que hay pintado, sí. Sí, hay una escena de vaqueros y ya está, no tiene más relevancia, no es por nada, pero bueno, me fijé y quería soltarlo. ¿Te gustan los caballos y los vaqueros? Brockman Mountain, Bribón. Eh. Y eso, y básicamente el plan es eso, cabrearlos. Y conducirlos hasta las armas, que después desde las armas los conducirá hasta la cabaña, donde hay alguien, que en un primer momento Daryl no lo sabe, pero obviamente nosotros sí. Claro, y ese alguien es Carol. Y ese alguien Daryl es Carol. Se da cuenta en cuanto Richard empieza a decir que es una mujer, que tiene más cojones que ellos dos juntos, que está sola... que se ha querido ir sola por voluntad propia, y entonces Daryl ataca a vos y le empieza a decir a Richard que le diga cómo se llama esa mujer. Sí. Y Richard, ya viendo que Daryl va a conocer a la que está en la cabaña, que es Carol, claro, empieza a decirle que da igual, que va a morir igual, que no sé qué, y entonces Daryl se pone serio y le dice que me digas cómo se llama. Entonces Richard al final le acaba diciendo que es Carol, y se arma el conflicto entre ellos dos. Y le dice lo primero, bueno, que eso, que la muerte de Carol sería un precio a pagar poco más o menos, que quiero decir que da exactamente igual, que sería como un método para que luego se desencadene todo y puedan vencer a Negan. Yo realmente el plan no le veo mucho sentido. Como tú dices, pues eso, vale, matan al destacamento, se enteran luego otra vez los salvadores de que esos han muerto y llegan hasta Carol. Supongo que el plan ahí es, si muere Carol, como al rey tigretón, bueno, que lo hace Tilín Carol, le quiere hacer el salto del tigre. Usarla como un motivo. Sí, claro. Utilizarla como, oye, si nos cargamos a esta que le gusta al jefe, pues a lo mejor el jefe decide entrar. Aún así yo le veo un poco lagunas. Y más si les estás dejando tantas armas ahí para que, no sé, es demasiado. Sí, a mí... Yo le veo lagunas, pero lagunas no, mares a este plan. Sí, yo lo vi un poco forzado y eso. Y bueno, y es entonces cuando se acerca el destacamento este al que estaban esperando. Y muy decidido, Richard coge el arma y se va ahí a liarse a tiros con todo. Pero llega Daryl, le sostiene, le tira al suelo y se le pone encima. Y ahí también es otra cosa que me llama la atención. No sexualmente hablando. El salto del tigre no. Sino dándole de hostias. Pero primero no le da de hostias. Me hace gracia, le retiene ahí. Y cuando pasa ya el destacamento, le deja la cara hecha un Dalí. No es cuando pasa. Es mientras que está pasando el destacamento, el otro se intenta revolver para, aunque sea, pegarle un tiro al último coche. Y Dalí dice, aquí te quedas tú y te doy dos hostias para que te quedes. Es decir, prefiero que me pegues a mí a que te vayas a liar a tiros y la cagues, chaval. Sí, pero me parece como ya al final de desahogue casi. Le tiene ahí en el suelo retenido, el otro no está tampoco, no sé, parece que está que no puede hacer nada. Y Daryl le mete 5 o 6 mecos que le deja la nariz, vamos. Sí, sí. Ese no vuelve a respirar bien en 3 meses. Y acaban apuntándose con, sí, con las armas. Con las armas. Por suerte, bueno, luego Richard es relativamente razonable. Entiende que es que le tiene cierto aprecio y sacrificar a Carol, pues es algo que no le gustaría. Sí, pero tampoco, o sea... Sí. Creo que como que se resigna porque dice, bueno, este se ha ido, dice, pero ya vendrán más. Sí, pero le dice también... Pero realmente le dice que esperará, pero que Daryl se mentalice que van a tener algo que hacer pronto. Sí, y ahí le dice la frase de que él moriría por el reino. Sí. Entonces Daryl coge y le dice... Pues hazlo. Sí. Y me gusta la... Porque Daryl ahí entra en su papel del padrino y le empieza a decir, pues, lo típico de la escena del padrino de... Y si algún día le cae un rayo, se tropieza por las escaleras y se rompe la crisma, o yo qué sé, o le atropella un autobús, yo pensaré que ha sido por tu culpa y tal, tal, tal, tal. Y vendré a por ti. Me resultó, pues, una... No sé... Este capítulo también me ha parecido, quizá es mi mente simplemente que hace asociaciones que no tienen sentido, pero me ha parecido que tenía varios puntos, que luego te comentaré algún otro, y me parece que tiene bastantes similitudes o referencias a algunas películas, que puede que no, que sea cosa mía, pero... Los espero ansiosos. Sí. Bueno, y ya después de eso, ya dejamos de momento aparcado a ese grupo y nos vamos al grupo de la chatarrería. No tiene, que yo sepa, ningún nombre concreto por ahí. A ver, yo aquí tengo teorías. Sí, a ver qué teorías tienes tú. Yo aquí me estoy informando. Pero sin hacer mucho de stripe, de todos modos. No vale ser que haya algo vale, que... Vale, vale. Intentaré no hacer mucho de stripe. Me estoy informando. Y hay un grupo que se supone que todavía no ha salido, un grupo de personas. De gente que habla muy bajito. Efectivamente, que se llaman los susurradores. No voy a contar qué pasa con esta gente, si hay conflictos, si no hay conflictos, si son amigos, si son enemigos. No voy a entrar en ese tema. Pero están diciendo que este grupo de personas nuevas, los góticos como los bautizamos en el podcast anterior. Que todos se parecen a Bimba Bosé en su etapa que llevaba el pelillo así a tazón y tal. Sí, muy bien, Juanmi, ahí metiéndonos con los muertos. No quiero yo aquí hater porque no he dicho nada malo, he dicho solo las pintas que llevaba en sus momentos que tenía el pelito largo y seguía viva, obviamente. Y el pelo a tazón ahí cortado, sí. La verdad es que la jefa sí se parece, se da un airecillo. La jefa, Bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero la jefa, ¿sabes a quién se parece? ¿A quién? Os invito a todos los que escuchéis a que busquéis a Alice Abernathy, que es la que sale en las películas de Resident Evil. Bueno, es el nombre de la protagonista, es la actriz es... Mila Jovovich. Eso es. Pues se parece justo a esa. Sí, es verdad. Se da un aire. Y ahora que dices lo de Resident Evil, luego, más adelante, te diré otra cosa que tiene que ver con Resident Evil que aparece en el capítulo. Pues ansioso estoy. Pues eso, lo que estábamos hablando de el grupo de personas, de los góticos, como les llamamos nosotros en, sí, en el otro podcast, pues se dice que pueden ser los susurradores, pero sería por parte de los guionistas de la serie pegar un salto temporal increíble, porque los susurradores aparecen en los cómics bastante después que Negan. Sí, entonces la verdad yo no me he leído los cómics, por lo tanto no lo sé. Pero bueno, yo creo que de momento podemos dejarlos como el grupo de la chatarrería, por ejemplo. Sí. A no ser que tengas un nombre mejor. Y ya después, si se va confirmando que son unos o son otros, pues ya lo vamos viendo. Los chatarreros. Sí. Entonces se ve el grupito este y empiezan a colocarse, que me flipa la coreografía que siguen, porque siguen un bailecito así rítmico todos a la vez. Sí, a mí me marea un poco esa escena. Colocándose en el corro de la patata y ahí, sí, marea un poco porque claro, estás viendo las caras de los protagonistas buenos y empiezan a pasar todos por medio y a colocarse así en un perfecto círculo dejando a los, bueno, a los detenidos dentro, a todo el grupito de Rick. Efectivamente. Y es entonces cuando, una vez que ya les tienen todos, a todos rodeados, al grupo de Rick, se oye una voz. ¿Tenéis jefe o sois una cooperativa? De aceite. Y una tía, sin mediar palabra, le pega un empujón a Rick y dice, este es el jefe. Que se lo podía haber pegado a Michonne, pero no. Que se le ve a Rick que es el jefe. Se le nota la legua, que es Dios. Hombre, es el que sabe. Y empiezan a dialogar la jefa de los chatarreros con Rick. Empieza Rick a contarle... Bueno, empieza la jefa diciéndole que le deben la vida. Y que si quieren recuperarla tienen que darle algo a cambio. Pero Rick le pone el contrapunto y le dice que no. Que la vida de su grupo ya tiene dueño. Pero antes de eso, perdona, pide ver al curilla, a Gabriel. Yo creo que primero le dice que quieren negociar, pero que antes quiere ver a Gabriel. No sé, bueno, a fin de cuentas, ahí también en esa conversación está Gabriel. Efectivamente. Y pues nada, pide ver a Gabriel, al final Rick, se lo traen y hay un gesto que es que Rick sonríe a Gabriel. Sí. Que es un gesto que luego Gabriel tendrá en cuenta y se lo comentará a Rick. Uh-huh. Y una vez que ya se han puesto a negociar, les ha contado Rick que en realidad ellos son propiedad de los salvadores y que si les roban a ellos en realidad están robándole a los salvadores y que es mucho peor robarle a los salvadores porque los salvadores vienen y te parten la cara. Son de los que dialogan poco. Ellos son más de dar el golpe y luego preguntar. Efectivamente. Primero disparo y después pregunto. Pues la jefa de los chatarreros le dice que no quieren negociar. Y ahí se empiezan a engorilar todos, hay movimiento por ahí. Y en un momento... Y es en ese momento en el que se empiezan a pegar entre todos. Y mientras tanto, bueno, están ahí Rick y Aaron intentando detener al resto. Y en ese momento el cura pasa de ser cura a ser pandillero. y dice ahí lo de "Is the jungle, nigga?" y le pone el cuchillo, le roba un cuchillo a una que es, no sé, a la más fea que me ha pillado por ahí, y le pone un cuchillo ahí en el cuello. Que se llama Tamiel. Tamiel se llama. Sí, eso me he quedado con el nombre. De hecho, en mi guión he puesto aquí que es la más fea de la tribu. No, perdona. La más fea de la tribu es la que lleva la katana de Mission y todas las cosas de Rick y las pistolas y eso que les han quitado. Ah, pues no me fijé. Es fea, fea, fea. No me fijé en esa, pero seguro que... Bueno, si tú dices que es fea, me fío de tu criterio. Y eso, y entonces es cuando ahí el Niga les explica que bueno, que si lo hacen a su manera y les ayudan a vencer a los salvadores, pues pueden ganar más todavía. Efectivamente, la recompensa es bastante mayor. Sí. Y eso. Y le dice básicamente que su grupo es la pera limonera y que son capaces de todo, que le demuestran, que no sé qué, no sé cuánto. Se empieza a poner ahí como, pues eso. Sí, somos los mejores, viva yo. Y en ese momento, pues la jefa ya le dice, anda, deja el cuchillo, buen hombre. Vamos a hablar. Y vamos a hablarlo más detenidamente. Y decide llevarse a Rick a la cumbre de la mierda, al punto más alto de la mierda. A la montaña más alta del vertedero. Sí, y sin antes, bueno, hay una pequeña escenita en la cual se da un apretón cariñoso de manos, Mission y Rick. Y le dice, no te preocupes. Eso es para recordar que tienen un vínculo afectivo ellos dos. Claro, para darle un poco más, porque si Rick muere en la siguiente escena, cosa que sabemos que no va a pasar, efectivamente, pues bueno, darle un toque más dramático. Y nada, ya se ve que suben Rick y la jefa de los chatarreros a la cima del monte Basurilla y de cuenta que ellos, que son un grupo de personas que no trabajan, sino que cogen lo que desean cuando quieren. Es decir, un poco como los salvadores, pero sin amedrentar a los demás. Es decir, que los cogen ellos, no van a extorsionar a otros grupos. Sí, de eso luego te diré yo algo también. Pero sí, la opinión que tengo de esto es un poco... Y más teniendo en cuenta las teorías que hemos dicho antes. Y eso, y llega el momento, bueno, después de esa pequeña conversación que tienen, directamente le lanza al foso. Sí, porque tiene que demostrar que... Tiene que demostrar su valía. Efectivamente. Y esto también, aquí, segunda referencia que yo encuentro, me recuerda a la escena de Star Wars del episodio 6, la del retorno del Jedi, en la cual pues le tiran ahí al foso del Rancor. Sí, bueno, un poquito menos Jabba the Hutt, pero bueno, vale, sí. Bueno, es aceptable. Vale, un poco más cogido por los pelos, pero bueno, a mí me recuerda eso. Es aceptable, sí. Vale, como no, como el héroe cae a un foso donde hay un... Donde le espera una criatura maligna. Le espera una criatura maligna que quiere matarle. Porque una vez llega abajo, ¿con quién se encuentra, Rafa? Pues con Winslow. Winslow, el espinete zombie. Winslow, que es un zombie acorazado, al cual le han... No sabemos si han sido ellos o se lo encontraron así. Hombre, no, desde luego no creo que el tío muriera con esa apariencia. No, pero bueno, lo mismo han llegado los chatarreros y estaba Winslow ya ahí en el vertedero. De esa guisa, ¿sabes? Cuando compraron el chatarrero les venía con la casa, sí. Y pues eso, Winslow es un zombie acorazado con un casco de metal en la cabeza para que obviamente no le puedas clavar un destornillador o un pincho en la cabeza y cargártelo. Además, ese casco tiene pinchos de metal para que si le intentas parar, como luego le pasa a Rick, te hagas una herida importante en la mano. Y está atravesado completamente por... vigas y de metal, pinchos de metal, todo lo que pueda hacer daño. Desde luego no sé si lo es, pero a mí me ha parecido de momento el zombie más épico que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, o sea... Me ha gustado un montón, me parece muy, muy bien trabajado, el, bueno, todo el vestuario y todo eso. Sí. Y me gustó. Yo sigo a la cuenta de Instagram de Greg Nicotero, que es uno de los productores de la serie. Y me gusta porque también, bueno, yo creo que es el responsable de todo este efecto de todo el CGI, todas estas cosas y los efectos especiales de cuando explota una cabeza. Entonces su Instagram, la verdad, guarda pequeñas joyas y en las cuales, por ejemplo, puedes ver los primeros bocetos que hicieron de cómo debía ser. Y me gustó mucho. Yo creo que en este caso se nota que ha habido un gran trabajo de diseño detrás y me pareció, oye, inmejorable. Me gustaría, de hecho, me gustaría ver cómo se ha realizado la escena. Si había algo ahí, obviamente no va a estar el bicho como tal, luego eso estará animado por No, me CGI. figuro que sería un actor con el típico trajecito verde con puntos o algo así, me Sí, imagino. en plan Gollum. Sí, puede ser. Pues me resultaría curioso. No, no creo que pueda verlo, pero me resultaría curioso. Entonces, muy buena cuenta de Instagram para salir, igual que nuestra cuenta de Instagram de arroba los druides, que metemos un poquito de spam aquí. Sí. Y te iba a comentar que esta escena tiene dos referencias. Una muy clara a Resident Evil. ¿Por qué motivo? Concretamente al juego, si no me equivoco, creo que es al Resident Evil 4, en el que aparece un zombie exactamente igual. Es decir, un zombie atravesado por estacas o palos o vigas de hierro al que te tienes que enfrentar. La verdad no lo recordaba yo de que existiera uno así. Pues sí que existe. Vamos, Ah, sí, es verdad, es verdad. Es uno de los. Sí, lo estoy viendo ahora mismo. es uno de los Aquí. bosses que hay en el juego, creo. Sí. Y luego otra referencia, aparte de esta tan clara Resident Evil 4, bueno, tan clara si habéis jugado a los juegos. Y la otra diferencia es al Señor de los Anillos. Esa la había pillado yo. Esa también la tenía Al apuntada Señor de yo. los Anillos, es decir, hay una escena en la que se le ve la cara a Winslow que, si has visto El Retorno del Rey, la versión extendida, has visto a ese tío, porque ese tío es Boca de Sauron. Pero tú eres un friki nivel 10, ¿eh? Como yo, vamos. Hombre, por supuesto. El acordarte que solo sale en la versión extendida, yo ahí estaba esperando para corregirte, pero no me defraudes, Rafa. No, hombre, por supuesto, es que yo tengo las versiones extendidas. He hecho bien en buscarte para el podcast, ¿eh? No está mal. Hombre, soy un buen compañero, soy un compañero de El élite. casting no lo hice mal después de todo. Sí, bueno, esos 5 minutos de casting dieron su fruto. Pues muy buena referencia, sí. Sí, es a mí. La primera vez que he visto el capítulo no la he pillado, pero la segunda vez que he visto el capítulo he dicho: hostias, si eso es Boca de Sauron. Sí, me gusta la referencia. Y bueno, después de decir estas dos referencias, vamos a contar un poquito lo que le ocurre a Rick y a Winslow, ¿no? Final battle, Lo fight. primero, buenamente, intenta pararle con las manos. Cuando un pincho le atraviesa la palma de la mano, ya se da cuenta de que ese camino no es el bueno. Sí, que el metal es un poco más duro que la carne. Que por cierto, tiene los huevos cuadrados. A mí me atraviesa la mano así y me estoy quejando durante 3 meses. Sí, bueno, pero nosotros somos unos mierdecillas, Rick está curtido en mil batallas. Sí, por supuesto, desde luego. Yo no quiero enfrentarme contra Rick porque vamos, me viste de torero rápidamente. Sigue intentando corretear un poco alrededor del foso. A ver si consigue algo, le intenta lanzar un microondas, ve que el microondas tampoco funciona para vencerle. No, un microondas no es. ¿No es un microondas? No, es un teclado de ordenador lo que le pega con la Pero cabeza. juraría que también utiliza un microondas. Sí, yo no, eso entonces me lo he perdido, pero la primera leche que le da es con un teclado de ordenador que rebusca así un poquito por detrás en la pared en la que viene. Como está en un vertedero, pues la pared está hecha de mierda. Claro. Entonces, entre esa mierda hay un teclado de ordenador. Llega el tío y le pega una hostia con el teclado de ordenador y se te queda tan pancho. Que no le hace nada, pero bueno. Lógicamente, el metal vuelve a ganar al plastiquete del teclado ordenador y empieza a ponerse en serios aprietos. También se tropieza o no sé qué, el caso es que se clava un pinchito también del bicho en la pierna. No, no se tropieza. El bicho se le acerca y Rick intenta echarle para atrás dándole una patada y entonces se clava al darle la patada, se hace una raja en el pantalón, se hace un 7 y se... Es que le llega un poco más profundo. Sí, y se hace una herida en la pierna también. Entonces ya va medio manco y medio cojo. Sí, y en ese momento, por los tubitos de ventilación, no lo hemos comentado, pero hay unos pequeños tubos, vamos, a través de los cuales el resto de la pandilla mira como lo que está pasando en la pelea. Y la que da la clave para ganar es Michonne, que está ahí on fire viendo que le matan al novio, y le recomienda que utilice las paredes, las propias paredes de mierda pueden ser la clave de su salvación. Efectivamente. Entonces Rick empieza a darle a la pared como un codazo o tira de cosas y esa pared cede y se desploma sobre nuestro zombie acorazado Winslow, atrapándolo. Es entonces cuando Rick dice, bueno, pues voy a seguir tirándole mierda, y encuentra un cacho de metal, no sé si es de metal, de cristal o no sé, alguna cosa afilada. Sí, no sé muy bien qué, yo tampoco lo identifico bien. Una cosa afilada. Y la relía con un trapo para no cortarse él y dice, bueno, pues ya que no le puedo atravesar el cerebro, le corto la cabeza. Le corta la cabeza al pobre Winslow, demostrándole así a la jefa de los chatarreros que ellos lo valen. Que lo tienen cuadrado. Como L'Oreal, porque ellos lo valen. Y nada, pues sale una escena en la que le lanzan una cuerda, que la cuerda se ve en primer plano, así muy bien, simbolizando, venga, vale, has demostrado que vales, te sacamos de aquí, vamos a hacer un subir contigo. Efectivamente. Y después de subir, Rick y la jefa pasan a negociar las condiciones del trato. Pero espera, justo antes de eso, hay un detalle. Bueno, me llama la atención un poco que no le echen la mano, siquiera ni una mínima mano, para ayudarle a subir al pobre hombre. Pero bueno, es comprensible. Pero una vez se pone de pie y mira ahí al resto del grupo sonriendo, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, el puto fondo está pintado con el Paint. Sí, ese fondo es horrible. El peor croma que he visto en Walking Dead, de todo. Efectivamente. Efectivamente, un croma horrible, se nota muchísimo, las proporciones no se guardan. Se han gastado el CGI en hacer al a Spinete, a Winslow, en hacer al tigre, y no les ha sobrado para hacer un fondo decente. Bueno, que el tigre hay veces que se las trae también, ¿eh? Que yo he visto alguna foto, alguna captura de pantalla de un episodio, que el tigre es de cochopan. Sí, sí, las hay que son terribles. Pero bueno, en este caso lo que destaca por mal es el fondo ese. Sí, sí, no son contrastes. Pasan de esa gran producción para Winslow, que está súper bien hecho, súper súper realista, a ese mierdicroma. Sí. Porque no tiene otro nombre. Sí, eso mismo. Y también hay otro detalle que me hace gracia. Que si te fijas en el momento que está mirando y sonriendo, después de la pelea, porque antes de la pelea también se ve el mismo croma, sí, aparece un avión, objeto volador no identificado. Un pájaro, es un pájaro, se le ven mover las alas. Yo no me fijé tanto, y me puse a mirar ahí un poco por internet a ver qué opinaba la gente, y hay teorías de todo tipo, hasta gente que es lo que más me ha llamado la atención, de que podía ser el vuelo este 462 de la serie de Fear the Walking Dead. De Perdidos. No, de la de Fear the Walking Dead. Ah, es que yo esa no la he visto todavía. Ah, pues es... Ah, vale. Bueno, simplemente es una mini... Son unos mini capítulos de 7 minutos así cada capítulo, y son como 8 partes. Entre todas te durarán como un capítulo normal más o menos. En la que, bueno, se ve un vuelo en el cual, pues, obviamente pasan cosas relacionadas con los zombies. Y me parece también le queréis sacar punta a todo. Vale que ahí hay algo, pero tío, piensa que es un pájaro y ya está. Porque el vuelo este se desarrolla en un momento en el cual, bueno, la gente del vuelo se entera que está viendo el problema zombie por ahí. sea, mucho antes, entonces, que esto. Sí, yo creo, o lleva 3 años dando vueltas el avión, que ya tiene combustible. Sí, o no tiene ninguna lógica, pero bueno, la gente es lo que piensa y yo me sorprendo y lo cuento aquí. O eso es un avión a pedales, de estos que... como el del profesor Flink. Sí. Y nada, pues nos habíamos quedado eso, aparte de lo del croma y eso, estábamos ya negociando las condiciones del trato, ¿no? Sí, estábamos negociando ya. Le pide, la tía, bueno, ya de primeras empieza exigiendo ahí, dice que su ayuda vale la mitad de todo lo que obtengan si derrotan a Negan y a los salvadores. Y Rick dice, ¿dónde vas, chata? Te estás columpiando. Relaja la raja. Te doy un tercio. La tía RQR, que si la mitad, que si la mitad. Y Rick no se baja del caballo, muy bien hecho, además. Y solo les da un tercio. Al final la tía acaba aceptando que solo les dé un tercio, pero... Pero un tercio, pero se la mete doblada. Sí, sí. Sí, por eso es lo que iba a decir, que es un tercio, pero se quedan todas las armas que consiga Rick más la mitad de lo que les han robado de lo que tenían en Alejandría. La mitad de las latas. Sí, la mitad de la comida y de las provisiones que les hayan robado. Entonces, yo creo que eso es hacer un pan con unas tortas. Es decir, tienes un trato, pero con muy malas condiciones. O sea, esto es como las hipotecas... Esto lo ha firmado sin leer, como las cláusulas de las hipotecas que firman los abuelillos. Muy mal. A mí me parece un poco salir de la sartén para caer en el fuego, porque esto puede dar pie a que este grupo al final se crea con derecho a exigir porque les han ayudado y acabe siendo unos salvadores 2.0. Sí, eso te iba a comentar yo, porque además recordemos que el lema de la casa chatarra a los Juegos de Tronos es cogemos, no trabajamos. Son un poco los Greyjoy. Joder, te estás, sí, pero te estás juntando con unos que lejos de, bueno, no son como Negan y su equipo, pero tampoco parece que, no sé si son muy de fiar. Claro. Entiendo que es la única posibilidad que tienes. Y que además, si no hubieras negociado nada, probablemente te hubieran dado un navajazo y dejado ahí junto con Winslow para lo siguiente que pase. Pero bueno, es lo que les ha tocado y eso. Sí. Yo en la primera visualización, que lo vi en versión original subtitulado, y subtitulado por la comunidad, no por una empresa tal, pues decía todo el rato, y la mitad de las, ¿qué decía? Y la mitad de las jarras. Yo, ¿jarras? ¿Qué coño están hablando? Claro, no tenía ni puñetera idea de lo que estaban hablando. Claro, han traducido jar. Jar por jarra. Que es bote. Sí. Un bote de, como un bote de conservas, como sí, una lata. Un bote de mermelada. Sí. Pero jar en inglés también significa jarra. Entonces han cogido la traducción que no. Seguramente sea una traducción para los países latinos. Es posible. Es posible, no me fijé en más palabras. Realmente eso fue lo único que me chirrió. Así que nada. Y al final, justo de esa negociación, cuando ya se están despidiendo, otro detalle que me hace gracia es, le tiende la mano Rick, y claro, le tiende la mano con la que se ha hecho la herida. Y la otra pone cara de asco y le ofrece la otra mano. Efectivamente. Y es como, vamos a ver, señora, está rodeada de mierda, vives en un puto basurero. ¿Y pones cara de asco por Rick? Me parece, no sé, me llamó un poco la atención. Y justo antes de despedirse, se descubre el nombre, que ella se llama Jadis o Jadis. O Jadis, como lo dicen en el episodio en inglés. Porque en español lo dicen de una forma rara, que no es ni Jadis, ni Jadis, ni Jadis, ni Jadis, ni nada. Dicen una cosa extraña que no se entiende. Quiero pediros perdón a todos de antemano porque probablemente la llame o Jadis o Heidi. De alguna forma me saldrá y lo siento mucho, pero que sepáis que nos referimos a la mujer esta con pinta de vasca que dirige la chatarrería. Con pinta de vasca. Disclaimer, chistes de vascos. Sí, tío, por el flequillo este. Sí, que sí, lleva. Sí. Ya me he metido con los vascos. Habrá gente que le pique y se crea que me he metido con Bimba Bosé. No sé, en fin. En el anterior episodio con los gordos, con los tuertos, Por cierto, en el anterior episodio nos referimos a la gordita y la gordita era Tara al final. Efectivamente, que a ver, no está tan gordita, pero del grupo es la que más ternesca está. Bueno, digamos que se ha comido un porcentaje importante de las raciones que había. Y bueno, después de eso ya aparecemos en una escena en la cabaña de Carol, donde pues viene a visitarle todo el séquito real. Efectivamente, aparecen allí en Ezequiel, Jerry y Benjamín y otro más. Benjamín y no sé, no sé Y quién es. la tía que sale al principio puede ser, porque si hay una voz femenina. Sí, la tía que dice lo del vestido de su hermano y todo eso, pero Sí, no sé la quién es. figurante número uno, Yo he ¿no? puesto Vale, aquí vale. en mi guión y asociados. Y asociados, pues sí, aparecen allí y se ve que están como en el patio delantero de la casa de Carol, y abre Carol la puerta y le dice: ¿qué hacéis aquí? No os he dicho que no quiero que venga nadie. Entonces el rey Ezequiel se pone meloso con Carol y le dice: sí, he dado órdenes para que esto ocurra, pero los caminantes no entienden de mis órdenes y hemos venido a limpiarte la zona. Dice: además, has sido tú la que has abierto la puerta. Y le dice Carol: claro, porque habéis pisado mis cables. Claro, debe ser que tiene una trampa ahí con campanitas o algo. Efectivamente, que Carol tiene un sistema de alarma con unos cables y algo que haga ruido y le avisa de que viene gente. Para que luego llame los de Securitas Direct para meterte ahí la alarma por no sé cuántos euros al mes. Sí, y con unos cables y unas latas ya tienes. Y pues eso, les dice que les deje en paz y que ella está muy a gusto ella solita. Y es entonces Jerry, como no, siempre que sale tiene una frase épica, Es sublime. el mejor, Jerry. A mí es el que más me gusta, de todos los del reino es el que más me gusta. Y le dice: ah, espérate, que te hemos traído una cosa. Y saca un topper, Un Tupperware. un tupperware, de, pero gigante, o sea, que lo lleva en una mochila y es más grande el tupper que la mochila. Y le dice: que te hemos traído tarta. Que además se ve que la tarta como que se ha quedado pegada en un lado del tupper, y Jerry le da golpes al tupper para que la tarta baje. Me gustan esos guiños que tiene ahí graciosos. Me gusta mucho Jerry. A mí también me gusta Me va a dar pena Jerry. cuando le Que maten. justo iba a decir eso, que qué pena que se lo vayan a cargar porque va a morir. O sea, no es que lo sepamos, es que se intuye. Se intuye ya. Y el niño del palo también. Y él, sí, el Benjamín también fijo que la palma. Y probablemente eso sea, bueno, yo meto aquí mi opinión, probablemente eso sea lo que le hará a Morgan cambiar de opinión. Hace que él Y a Ezequiel y a también. Ezequiel. Sea, quizás sea el detonante. Puede ser. Total, que le pasan el tupper a Carol y a Sí, para hacerle ella un poquito la pelota coge el tupper, le suda el coño y y le se cierra la va puerta en las y narices. se pone a leer ahí 50 sombras de Grey, tranquila, a su rollo. Y entonces oye ahí un pequeño toc, toc, toc en la puerta. Le pican a la puerta. ¿Y quién es? ¿El cartero? No. Que además ella dice: joder, si se acaban de ir, les he dicho que no, eso, y no he oído la campanita. Ahí se ve que quien llama es de calidad. Es una persona guay, es una persona 10. Que se conoce las trampas, conoce a Carol. Efectivamente. ¿Y quién es? Pues ni más ni menos que Daryl. Daryl, que ha descubierto que había descubierto antes que Carol es la que está viviendo en esa casa, pues decide ir a hacerle una visita. ¿Y qué se cuentan? Y le invita a pasar simplemente. Y ya no descubriremos hasta más tarde qué es lo que hablan. Efectivamente. Y ahí se vuelve otra vez a ver, cambiamos de escena y volvemos al vertedero. ¿No? Sí, volvemos a la chatarrería donde están hablando en primer lugar el cura y Rick. Y el cura pues le da las gracias por haberle venido a buscar. Le dice eso, que ya está empezando a perder la fe y la esperanza de que aparecieran, y que es entonces cuando le vio. Y le dice además, literalmente porque me lo apunté, le dice, el simple hecho de que me buscaras y al ver tanta gente, parecieras contento, me gustó. Entonces, hace una pequeña referencia a lo mejor, no sé si a cuando le vio justo al inicio de este capítulo o si le vio en el final del capítulo anterior. Yo creo que al final del capítulo anterior no le ve porque... Yo creo que solo ve a los malos en el anterior. Pero, bueno. Pero es que no le ve porque llegan toda la trupe de los chatarreros y empiezan el bailecito alrededor del grupo de Rick. Y entonces le dice, oye, que quiero ver a Gabriel. Y se lo traen. Sí, sí, decir, ya. Que no se lo habían llevado con ellos. Sí, tiene razón en eso. Y le pregunta que por qué sonrió y que por qué, qué fue lo que le dio tanta confianza para poder sonreír. Y es cuando Rick dice, alguien me enseñó que los enemigos pueden ser amigos. Refiriéndose, claro, hace una referencia, bueno, al pique que había entre ellos cuando se conocieron, que no se aguantaban y prácticamente se mataban entre ellos. Efectivamente, el cura y Rick no hacían buenas amigas al principio, pero ahora pues sí, son amiguitos. Sí. Y después de esta escena... Pues justo después de eso se ve una pequeña conversación decidiendo un poco lo que van a hacer. Entonces hay unos partidarios de volver a Alejandría, entre los que está Tara... Y luego Rosita, por ejemplo, dice que hay que seguir buscando cosas y que no pueden detenerse ni un solo momento. Sí, pero que es la única que lo dice. Sí, realmente la única que lo dice. Todos entienden que Rick además está herido, con lo cual llevarle pues sería una putada para Rick y una putada para el resto porque está herido. Y eso. Y es cuando Rosita, que últimamente se lo tiene muy subido, le dice a Tara, madura. Sí, le falta hacer. Le falta hacer el chasquear los dedos y hacer el ajá, como si fuera sí, el una mujer negra independiente. De negra Beyoncé. Sí, sí. ¿Por qué justo al hacer ese gesto hemos pensado en negra los dos? Porque eso es de mujer negra independiente. Ah, vale, vale. Me lo apunto para no hacerlo nunca. Hasta que sea negra independiente. Efectivamente. Y eso. Entonces, nada. Rick le pregunta a Tara. Le dice que ella que ha conocido más mundo. Que les diga, por favor, por dónde no hay que buscar, dónde está ya todo. Recordemos todo que Tara es la que descubrió el grupo de las Amazonas, estas que se encuentran en el río. El de muerte por Kiki. Sí, efectivamente. En el episodio en el que muere el negro de la coleta, Heath. Pero ese muere. Yo creo que no muere, tío. Sí, no se lo encuentra al final. Cuando llega al puente. No, es uno que sigue perdido. Sigue perdido porque se ha ido a hacer otra serie. Ah. Pero no muere. Se ha ido a hacer la no sé qué de 24, tío. La serie está de 24. No sé. No la veo ni intención de tengo. No sé, yo tampoco, pero bueno. Que se ha ido a esa, lo que no sé si será una elipsis temporal o la encontrarán destripado en un descampado de aquí a 6 capítulos. Algo tendrán que hacer con él. Y pues eso. Al final, pues. Por lo visto deciden volver a Alejandría todos y se ve como los chatarreros pues están cargando provisiones en el coche en el que habían ido Rick y los demás. Sí. Y cuando terminan de cargar las provisiones, no sé si me estoy adelantando, pero yo tengo el recuerdo así, cuando terminan de cargar las provisiones, dice Rick, venga, vámonos, pero... Esperad un momento. Antes de irnos. Y se acerca. Antes de irnos. Se acerca a un gato de alambre. Una escultura de un gato de alambre. Que había ahí en la zona donde estaban ellos con el coche. Y donde habían tenido el bailecito con los chatarreros. Lo coge y se lo lleva. Sí, se lo pilla. Le roba ahí la escultura que habían estado construyendo con alambre. Y le pregunta a Michonne que por qué. Y Rick le contesta que es para sustituir al que ha perdido ella. Que yo no tengo recuerdo de que Michonne tuviera un gato de alambre, de escayola, de porcelana. No sé. No tengo recuerdos de eso. Yo he hecho los deberes. Y puede referirse a dos cosas. La cosa más evidente y la que probablemente no sea... Que bueno, que lo diga un poco como mascota para aquellos caminantes que en un momento la acompañaban ahí con la correa. Nah, pero yo creo que eso hace ya mucho tiempo que fue... No creo que sea eso, pero bueno. Pero la otra referencia que tengo también es de hace mucho tiempo. Michonne, en un viaje, en una salida que hace mientras están ahí alojados en el hostal de la cárcel, en la temporada 3, creo recordar, un pueblecito de cerca. ¿Una salida que hace con Carl? Sí, eso es, justo esa. En una salida que hace con Carl, encuentran en un bar un gatete, también una figura de gatete, de color arco iris. Así como de colores, de varios colores, como el arco iris. Y se lo lleva, y obviamente luego sucede todo el ataque este del gobernador y tal, y no llega a recuperarlo en ningún momento. Con lo cual a mí me parece que se refiere a ese guiño. Pues puede ser, pero vamos, que Rick ha tenido tiempo para buscarle un sustituto al gato. Sí, sí, yo desde luego es un buen novio, porque se acuerda de cosas de la novia de hace X años. De todos modos, dejaremos una captura en el post, que publicaremos en losdroidesquebuscas.wordpress.com, para que podáis verla todos y veáis el gatete arcoiris. Efectivamente, ya me encargaré yo de buscarlo y de colgarlo. Y después de que se lleve el gato de alambre, cambiamos otra vez y volvemos a la cabaña de Carol, en la que están Daryl y ella, pues cenando como una familia disfuncional cualquiera. Y pues se ponen como a hablar, terminan de cenar y se ponen ahí a la luz de la chimenea a hablar. Y empieza Carol a decirle a Daryl, a confesar por qué se ha aislado, por qué no quiere tener nada que ver con el resto del mundo ya. Y es que... Sí, es algo que intuimos todos un poco, pero bueno, ya confirma sus motivos claramente. Efectivamente. Y es que está harta de tener que matar para sobrevivir y que no quiere matar más. Y sobre todo porque eso, porque ella ve que el quedarse con el grupo, el pertenecer al grupo, es algo que le va a hacer entrar en combate tarde o temprano. Y algo que le va a obligar a matar y entrar ahí en el modo Hulk, este que entra ella, y reventar a todos. Efectivamente, el estar con los demás la va a hacer tener que matar. Aunque sea para proteger a los demás, pero ella ya no quiere seguir haciendo eso. Y entonces Carol, pues, se preocupa por los demás y le pregunta a Daryl que qué ha pasado con los demás, que si están todos sanos y salvos, que qué ha ocurrido después de que ella se fuera, porque ella no sabe que se han encontrado con los salvadores, o sí lo sabe. No, no sabe que se han encontrado y menos sabe que le han reventado a Glenn y a Abraham, claro. Efectivamente, pero sí sabe que tuvieron un conflicto con un grupo de los salvadores anterior porque ella estaba allí. Sí, claro, sabe que se cargaron a esos de... Bueno, a los que estaban ahí en la avanzadilla, donde empiezan a ver ya las primeras fotos de las cabezas reventadas y todo eso. Efectivamente. Pero no sabe que se encontraron con Negan. Y es cuando él, pues, le cuenta lo siguiente. Efectivamente. Y Daryl, pues, decide mentir a Carol. Chan, chan, chan. Le miente a la cara, pero vamos, como un bellaco, y lo que le cuenta a Daryl es que están todos bien, que están todos sanos y salvos, y que al final acabaron haciendo un trato como el que tiene Ezequiel con los salvadores. Es decir, les entregan cosas a cambio de que no les partan la cara, básicamente. Entonces Carol se queda mucho más tranquila y mucho más aliviada, y Daryl, pues, decide que allí ha cumplido su misión, que para mentirla más no está allí y se va de la casa. Allá él con su conciencia. Efectivamente. No sin antes de que Daryl ya desaparezca de la casa y eso, se den un abrazo de te he echado mucho de menos, aquí estoy. O sea, yo creo que dejan como entrever que puede volver Daryl a visitarla cuando quiera. Aquí me surge una pequeña duda. A ver, obviamente hay algo entre ellos. ¿Tú crees que es más bien un amor materno-filial y puro, inocente, y están totalmente en lo que sería la friendzone y todo eso? No. ¿O crees que hay un fucking entre ellos y que tarde o temprano va a acabar ahí? No, yo no creo que sea amor puro materno-filial. Yo creo que hay ahí algo más que un cariño extremo, que también lo hay, que se tienen los dos, pero no creo que vayan a resolverlo. Es decir, Creo que se va a quedar en eso y que Daryl haría cualquier cosa por Carol y Carol cualquier cosa por Daryl, pero no creo que se vaya a culminar en el acto marital. Ay, coño, qué fino eres cuando quieres, bribón. Y eso, vamos, no sé si es la mejor opción el haberle dicho eso a Carol, pero bueno, yo creo que en cuanto Carol se entere, va a poner a la gente a mirar las flores. Efectivamente, pero es una manera de alargar lo inevitable. Yeah. Es decir, porque si Daryl le cuenta ahora a Carol que se han cargado a Glenn y que se han cargado a Bran, Carol va a montar en cólera y va a llegar al reino y le va a decir a Ezequiel, ¿cómo que no nos quieres ayudar? Nos quieres ayudar ahora mismo. Yeah. Entonces, es una manera de decir, bueno, que cuando Carol se entere, pase esto. Damos un par de episodios, me figuro, para preparar el terreno y luego ya que se desate la tempestad. Y de todo esto habla con Morgan en la última escena del capítulo, bueno, en la penúltima realmente, en la cual se encuentran donde en lo que yo he llamado la tigrería. Es decir, tienen ahí al tigre encerrado, la jaulita del tigre, y Daryl está ahí mirándola así como un niño al que nadie la junta, sentada en el suelo, acariciando así los barrotes con un dedito de forma lastimera. Y cuando aparece el chapas este del palo, Morgan. Y bueno, empiezan a hablar un poco de eso. Y es cuando Daryl le dice a Morgan que debe convencerles de atacar. Efectivamente, ahí vemos que Daryl va a usar como elemento para convencer a Ezequiel a Morgan. Pero tampoco va a hacer mucho más, la verdad, porque luego ya coge y se pira. Y hay una frase que me gusta mucho que le dice, bueno, Morgan se niega a todo esto. Y hay una frase que me gusta mucho que le dice Daryl a Morgan, que es... No sea lo que intentas aferrarte, pero ya no existe, tío. Despierta. Y no sé si es algo que va a hacer que entre un poco en razón, pero es cierto que la actitud de Morgan no tiene pies y cabeza. Hasta cierto punto entiendo que él quiera mantener un poco también la humanidad y su filosofía zen, pero vive en un mundo cruel. A veces le tocará hacer algo que no quiera para salvar a quien quiere, como pasó cuando salvó la vida a Carly. Llega un momento en el que la filosofía de Morgan de no violencia, en cuanto la cosa se ponga más chunga, va a dejar de ser útil. Le va a tocar, no sé, le va a tocar renunciar a ella. Sí. Y le dice Morgan ahí a Daryl que Daryl es igual que él, porque no le ha dicho a Carol lo que pasó. Sí, efectivamente. Y que todos nos aferramos a algo. Sí, pero yo creo que en realidad ahí lo que hace Daryl es como medio apiadarse de Carol. Sí, apiadarse y sobre todo pues eso, un poco respetar su deseo de, oye, yo no quiero entrar en combate, no me obligues a volver. Y obviamente la forma de obligarla a volver sería contarle lo que ha pasado, porque no podría soportar Carol el enterarse de que él ha muerto gente de su familia. En realidad, y ella no ha hecho nada por pelear después. Y ya después de esto, y de que Daryl meta la mano en la jaula del tigre y le acaricia al tigretón. Con una confianza increíble, o sea, llega Daryl y mete la mano y el tigre se acerca y se deja que le acaricie. Es como un gato grande. Sí, ya, pero coño, bueno, por muy gato grande que sea, yo hay veces que veo un perro y me pienso dos veces si acariciarlo o no, porque lo mismo te pega un muerdo y el perro te muerde la mano, pero es que el tigre te la arranca. Hombre, sí, vale. No es un chihuahua realmente, un gatito amable. Claro, entonces, pero bueno, dejando de lado ese detalle, pasamos a la siguiente y última escena del capítulo, en la que se ve como Daryl, no sé si es al día siguiente o... Sí, yo creo que es al día siguiente. Entiendo que eso sucede por la noche, esa conversación. Y al día siguiente es cuando decide pirarse. Al día siguiente Daryl decide irse. Vuelve a Alejandría. No, a Hilltop. Vuelve a Hilltop. Claro que en Alejandría no puede estar porque... Porque lo encuentran. Están los salvadores por ahí vigilantes. Y es un poco algo que no entiendo. ¿Por qué se va a Hilltop? Para hablar con Jesús, seguramente. Porque Jesús es el que maneja el cotarro, porque Gregory, el alcalde de Hilltop, es un cagao y al final yo creo que será Daryl junto con Jesús el que se acabe cargando, o que no se lo carguen, sino que le destituyan de su puesto de jefe. Pero me parece un poquito exponerse, ¿no? En primer lugar, porque obviamente le están buscando por todos lados. Y seguro que no se han conformado con ir a Alejandría y van a empezar a remover cielo y tierra hasta que lo encuentren. Y luego también porque su misión, en principio, era también convencer un poco a Ezequiel. No sé si ha visto que no puede convencerle, si ahora confía en que sea Morgan y en que sean Richard también los que intenten convencer a Ezequiel. O no entiendo si no ha podido mandarle un WhatsApp a Jesús o mandar a alguien para decirle, oye, si es la intención que tiene. Entonces yo creo que algo más habrá. Lo que no sé, no entiendo por qué se va. No, yo creo que él ha visto que ya no puede hacer nada más en el reino, que no va a ser capaz de convencer a Ezequiel él mismo, sino que al final serán Morgan, Richard y Benjamin los que acaben convenciéndolo, o porque pase algo y Ezequiel entre en razón. Y decide irse a Hilltop, porque en Hilltop, lo primero, la acción es más directa. Es decir, tú llegas a Hilltop, le pegas dos hostias a Gregory, le quitas del cargo, pones a Jesús ahí a mandar, que ya manda en la sombra Jesús, ya es el que lleva el cotarro en el Hilltop. Y lo segundo, esos personajes que en el capítulo anterior dijeron que querían luchar junto con Rick y los demás contra los salvadores, necesitan a alguien que les entrene. En Hilltop están María y Maggie y Sasha, pero Daryl es un buen refuerzo para entrenarles. Entonces, yo creo que va a tirar por sí, ahí. Sí, me gusta tu teoría. Que vaya para ir entrenando ciudadanos y convertirlos en guerreros, realmente. Efectivamente, porque es lo que necesitan. Gente que sepa dar caña, o por lo menos que sea sí. Carne de cañón, ¿sabes? Bueno, y yo creo que con eso estaría todo. Sí, con esto ya acabamos. ¿Qué esperamos en el siguiente capítulo? ¿Tú qué esperas para el siguiente? Pues yo, para el siguiente capítulo, espero que salga Negan ya. Yo creo que toca Negan. Yo quiero ver... O sea, yo ya no quiero ver más versiones de lo que le pasa a Rick y a los de Hilltop y a los del reino. Yo ya necesito saber qué está haciendo Negan para buscar a Daryl, cómo se está preparando, porque Negan no es tonto. Y Negan sabe que al final va a haber jaleo. Entonces se tiene que estar preparando de alguna forma. Como Dwight puede que le entren en remordimientos, o como Negan le ha hecho cosas que no son del todo correctas, se vea tentado de traicionar a Negan, cosas así. Yo creo que el siguiente capítulo y el siguiente... Sí, yo también espero realmente que se centren un poco en Negan. También que nos saquen un poquito de dudas de qué pasa con ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con Eugene? Que se lo llevaron, pero no volvió a aparecer. Entonces yo confío. Esta vez no he querido ver el previo. Me he querido reservar ahí un poco virgen hasta este domingo, que lo veré. Hasta la semana que viene. Y nada, pues eso es todo. Efectivamente. Y... si habéis visto el capítulo en español, al final del capítulo, una vez ya que pone los títulos de crédito, aparece un vídeo anunciando que el 9 de marzo hay un evento para fans de The Walking Dead aquí en Madrid, en el Teatro Capitol. Uh-huh. He estado buscando en la web de AMC, en la web de Fox España, por internet, y lo único que he encontrado es una cuenta de Twitter sobre The Walking Dead en español, que han puesto un tweet con el vídeo que sale al final del capítulo preguntando qué actor queremos o queréis que venga a este evento de The Walking Dead. Porque por lo visto, esto sí, desde esto sí que me he informado, el año pasado, el día 23 de febrero, si no me equivoco, se hizo el mismo evento al cual acudió el actor que hacía de Abraham que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero Juan me iba a meter aquí una cortinilla de estrellas y lo va a buscar. Después pasamos con una cortinilla de estrellas. Papá, ¿hay otros métodos además de las cortinillas de estrella? Habiendo solomillo, ¿por qué hamburguesas? Michael Kuzlitz. Bueno, pues el año pasado vino a este evento Michael Kuzlitz, el actor que interpretaba a Abraham hasta que Negan se lo cargó. Y pues no sé si será una especie de charla, si se harán visionados de escenas que no se hayan emitido, si habrá un documental sobre la producción. ¿Y qué actor te gustaría ver a ti? ¿O qué actriz? Hombre, a mi actor, obviamente... Rosita. Actor, he dicho. Ah, perdón. Actor a Norman Reedus, Daryl Dixon, obviamente. Uf, sería uno de los buenos, tío. Y actriz a Maggie. No me acuerdo cómo se llama la actriz ahora, pero a Maggie. Joder, ya no voy a meter más cortinillas de estrella. Es Maggie para los amigos y ya está. ¿Tú quién quieres que venga? Pues yo creo que me gustaría... Uf, estaría entre Rick o... Bueno, el actor que hace de Rick o el que hace de Negan. Yo creo que me gustaría, aunque Negan, claro... Quizás un poco del momento, no es algo tan profundo como lo que puedo sentir por Rick, es más... Bueno, del momento, eso es lo que pensamos. Sí, pero que no creo que se mantenga con nosotros hasta la temporada 16. No. Y sin embargo, pues... Pero acuérdate del gobernador, que lo dimos por muerto y apareció una temporada más tarde. Bueno, que no nos enrollemos, que me gustaría ver... O a Rick o Negan. Y de actriz, yo creo que probablemente también a la que hace de madre. Yo creo que sí, que sería mi top 3. Jesús también sería un buen actor. Jesús también está bien. Y bueno, ¿qué? ¿Nosotros nos daremos una vuelta por allí, por el evento? ¿Podremos hacerlo? Pues no lo sé. Hombre, si se puede... La intención es la de ir. Sí, si no estamos liados. Pero no sé si... Me tengo que informar. No sé si se podrá ir, será acceso libre, habrá que comprar entradas, las entradas se dan por sorteo. No tengo ni idea. Ya te digo, tengo que informarme, voy a tirar de mis fuentes. Nos podemos hacer también una camiseta ahí, en plan, como la que se hacen en los pueblos de Peña el Barrilete y cosas así. Pues igual con nuestro podcast. Peña los droides. Y ¿no? Si vemos que es una mierda el evento este, lo siento, no quiero ofender a nadie, pero si es una mierda, pues nos vamos a tomar ahí unas cervezas tranquilamente. Yo creo que eso está bien. Yo por lo que he visto, el año pasado no fue mierda, ¿eh? ¿Estuvo bien? Por lo que he estado viendo, el año pasado sí que estuvo bien. Hay vídeos en YouTube y todo, de las charlas que tuvieron con el actor que hace de Abraham. Que ya te has olvidado el nombre otra vez. Que ya me he olvidado cómo se llama. Bueno, pues eso, intentaremos verlo. Y si podemos ir y es algo accesible y está bien, pues yo creo que iremos. Y nada, ya no nos quedaría mucho más. Antes de irnos y de despedirnos, me gustaría agradecer a todos aquellos, a la marabunta de gente que nos ha dejado comentarios. Sí, sí. Que tenemos la friolera cantidad de... cero comentarios en nuestro post. Pero nunca se pierde la esperanza. Y hay un comentario en nuestra cuenta de Instagram. Pues este comentario es de Mr. Potingo. Y dice lo siguiente. Abro comillas. La gente diciéndome, buah, me he quedado loquísimo con el último capítulo y no es para tanto. Hashtag dando hype gratis. Hashtag que alguien llame a Trump. ¿Qué te ha parecido este comentario que nos ha dejado Mr. Potingo, al cual mandamos un saludo desde aquí? Sí, a pesar de ser un total desconocido, seguro que ya para todos nosotros es un amigo. Más para unos que para otros, ¿no? Sí, seguro que sí. Siendo total desconocido como es, claro. Sí, sí. Y eso. Y nada, pues yo voto a favor de que alguien llame a Trump, porque eso lleva armas consigo y siempre viene bien para matar caminantes. Efectivamente, las armas además ahora le hacen falta a Rick para cumplir el trato con los del basurero. Sí. Y también quería dar un cariño yo así especial a una, puede ser una mujer, puede que no, pero puede ser que sí, que nos ha dado un like, un pulgarcito de estos arriba, en nuestro episodio 1, Vuelve los caminantes, en iVoox. Pienso que lo ha hecho sin querer, o a lo mejor lo ha hecho a propósito, y es que le ha encantado, porque en su perfil le ha dado likes a 4 audios, contando el nuestro. Con lo cual... O sea, que es una sibarita. Somos... Sí, es... Somos el caviar de los podcasts, realmente. Sí. Estamos al alcance de pocos. Sí, sí, desconocido, pero muy bueno, tío. Y eso, le queremos mandar un abrazo muy especial, o un beso muy especial, a Nakluci. O Nakluci, o Nakluci, que te queremos mucho, Nakluci. Pues lo he dicho, Nakluci. Muchas gracias por ese me gusta. Esperamos que este capítulo también te guste y que nos lo demuestres. Y si sigues ahí, sigues escuchándonos, no eres un bot, no eres alguien que le haya dado sin querer, porque, hostia, ¿y cómo se cierra esta pestaña? Y le he dado aquí al pulgarcito de arriba. Te agradeceríamos que entraras en losdroidesquebuscas.wordpress.com y nos puedes dejar un comentario ahí para que te mandemos un besito más particular. O mejor aún, dejarnos un comentario el domingo que viene después de la emisión del capítulo en Estados Unidos y lo leeremos en directo. Bueno, en riguroso diferido. Efectivamente. El comentario puede ser sobre el capítulo o sobre el podcast, diciéndonos lo que te ha parecido, o poniéndonos verdes. Que puedes... Mientras que comentes, puedes hacer lo que te dé la gana. O contarnos como las abuelas de pueblo. ¡Ay, pues he ido al médico y me ha dicho que el reuma, que no sé qué! Lo que tú quieras. Nosotros lo leeremos aquí en directo. Por ser tú. Efectivamente. Que si fuera otro también lo haríamos. Pero tú eres la primera. La única. Y la única. Y nada, ya solo queda despedirnos, ¿no? ¿Cuándo nos vemos la siguiente vez? ¿Cuándo crees que estaremos por aquí? Pues la siguiente vez... Hombre, la siguiente vez fija es el jueves que viene para el siguiente episodio de Walking Dead. El episodio número 11 y intentaremos que antes haya otro capítulo sobre noticias o algo, ¿no? Yo creo que uno cerca del domingo así con noticias tecnológicas, yo creo que podría estar bien por darle un poquito de cambio, que aquí había 2 droides y de momento solo hemos sacado a 1. Sí, no, y aquí hemos sacado, y no es ni un droide, es un zombie, así que... Es un droide zombie. Sí, sí. Eso sí, tened en cuenta que probablemente lo que salga el domingo, si es que algo sale, finalmente, lo más seguro es que no tenga nada de contenido sobre el Mobile World Congress, que eso ya lo vamos a hablar más despacito en algún otro momento. Efectivamente, que además todavía no nos han mandado las acreditaciones, ni para este, ni para el de dentro de 2 años, ni para ninguno por ahora. De todos modos, espero que nos lleguen antes comentarios en el post que las acreditaciones del Mobile World Congress. Yo también. Y eso, y nada más, Rafael. ¿Algo más tú? Nada más. Despedirnos y nada. Recordaros que somos los droides que buscáis. Venga, para despedirnos, besitos para todos, en especial para nuestra amiga Nakluci y nuestro amigo Mr. Potingo. Podéis acceder a nuestra web, losdroidesquebuscas.wordpress.com, donde encontraréis además otros métodos de contacto, como nuestro Twitter e Instagram, @losdroidesque, o nuestro correo electrónico, losdroidesquebuscas@gmail.com. Podéis escucharnos en iVoox y próximamente en iTunes. Gracias por escucharnos.